cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia. Hoy es 15 de abril del año 2013 y para que veas que estamos en directo, pues estamos con los últimos coletazos del atentado o las explosiones, no se puede hablar de atentado. Las dos explosiones que ha habido en la meta del maratón de Boston que se celebraba hoy y una tercera explosión, según ha asegurado, confirmado el jefe de policía de Boston en la biblioteca JFK de la misma ciudad. El balance hasta el momento: 3 fallecidos y 28 heridos, 6 de ellos muy graves. Y dirás, bueno, si esto lo escuchas el 14 de noviembre del 2013, dirás, bueno, pues este tío de qué me está hablando. Pues es que los programas que emitimos en directo los grabamos y por eso pues, si lo escuchas otro día que no sea el 15 de abril del 2013, pues ya sabes que es un programa grabado. Dicho esto, comenzamos semana. Estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y ya sabes que todos los días te preparamos con todo el cariño del mundo una selección que esperamos y deseamos sea de tu agrado, te encante y puedas disfrutarla. Así pues, sin perder ni un segundo, te damos la bienvenida. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Y sin más preámbulos, comenzamos. Lo hacemos con un saxofonista canadiense, Wail Larson. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Thank you. espectacular este trabajo del saxofonista canadiense Wayne Larson. Esto se llama View from Above y la historia de Wayne Larson con la música es bastante curiosa. Él tocaba la flauta, hacía acompañamientos, pero no en plan profesional, y trabajaba en la zona turística de Alberta como camarero en un hotel. Y resulta que el trompetista que actuaba pues se puso enfermo. Entonces, como sabían que él tocaba algo, pues le dijeron, ¿por qué no te animas y tal y nos sacas de este apuro? Entonces ahí empezó pues toda la historia. Cambió la flauta por el saxo, pero lo cuenta orgulloso en su página web. Este álbum se llama After the Night y es del saxofonista, como te hemos dicho, canadiense Wayne Larson. Es del año 2010 y suena pues realmente bien. View from Evo, una verdadera gozadita para comenzar aquí Confusión en este lunes, comenzando semana con fuerzas renovadas, con ganas y con un montón de música que creo que te va a encantar. El otro día ya te pusimos algo de Bill Ortiz y hoy pues queremos proponerte otro de los temitas de segundo trabajo del que fuera trompetista de Carlos Santana, californiano de San Francisco, Highest Wish, su segundo álbum. Y esto se llama Warplay con Calvin D. Ya te lo pusimos el otro día, nos encantó y decimos, pues nada, vamos a ponerles otro temita, porque este Highest Wish es muy urban, hip hop, rap, tiene de todo. La música de Bill Ortiz. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. fantástico este dúo Real People, que se acompañan de excelentes músicos, vocalistas e instrumentistas. En esta ocasión es Diana Fearon, con un tema que nos encanta, se llama Butterfly. Real People en Confusión. Aprovechamos que queda un poquito de este tema para decirte que nos puedes escuchar a través de todos los reproductores que colocamos en Twitter, Facebook, Google Plus, a través de móviles con la plataforma TuneIn. Y si todavía pues te has quedado sin podernos escuchar, no te preocupes, que te damos dos oportunidades más en radioesperantia.com y en esperantia.com, que ahí tienes pues todos los podcasts, que es en lo que se convierten las grabaciones de todos nuestros programas. Real People con Diana Fearon. Y una maravilla, Butterfly. Si nos vamos a un tema del año 1957, he escuchado bien, 1957, y una de las consideradas mejores vocalistas de jazz. Sobre los nombres no se ponen muy de acuerdo, pero Ella Fitzgerald está en el podio de las mejores. Ella Fitzgerald con este pedazo de tema, White Till You See Him, con el tamiz de los alemanes de Paz. Una gozada. Está incluido en el álbum del 2006 de The Path, The Collection. Espectacular. El aficional, What Till You See Him. Maravilla, lo mires por donde lo mires, este pedazo de álbum, New Collection, es del 2006, del 2008 de The Path, que incluye este tema del año 57 de Ella Fitzgerald, Why Till You See Him. Ella Fitzgerald durante mucho tiempo sacó lo que denominaba Songs Books, que eran pues discos con un montón de canciones populares. Y bueno, en este caso, pues el disco contenía, era el Songbook 2, contenía 34 temas, casi nada. Ella Fitzgerald, que he estado buscando información sobre este tema y sobre la Fitzgerald. Y bueno, por títulos de canciones, en la Y estaría el you, el pronombre y en el tú. Pues había 20 páginas de títulos, o sea que un día tengo que hacer el ejercicio de contar todas las canciones que cantó en la Fitzgerald, que deben ser una pasada. 20 páginas solamente con la letra Y, pues imagínate. Este es un músico sobresaliente, se llama Dreams. Su álbum homónimo. Toca la trompeta y esto es el Chucky's Theme Espectacular. Temazo del álbum Dreams del trompetista homónimo Dreams, se llama Chucky Stem, lo que escuchas. Y te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros o si estás escuchando el podcast tranquilamente a la hora que estimes oportuna. Nosotros seguimos, nos vamos con un jinglito y continuamos aquí en Radio Esperantia. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. So much. espectacular estas segundas voces y estos coros de el tema You Came Into My Life, un tema original del vibrafonista Roy Ayers de hace unos cuantos años, pero con la impronta de Louis Vega en este nuevo trabajo de Elements of Life le da un toque espectacular. Terminaremos precisamente con este tema, pero una versión extendida, algo más acelerada, de este doble álbum de Elements of Life, que es el proyecto de Louis Vega, el segundo, o tercero, me da que es el segundo. Y que tiene, pues, del principio a fin, temazos. Hay una versión de 33 minutos que es un homenaje a la Fania All Stars, la orquesta de salsa, la de Celia Cruz, Tito Puente, todos los grandes, Johnny Pacheco, de la salsa neoyorquina. Que bueno, no te lo llegaré a poner un día, pero a lo mejor pues cae algo porque dura 33 minutos, nos comemos la mitad del programa. Pero bueno, es una maravilla. Álbum Eclipse, Elements of Life, Louis Vega, que formó parte de Master of War con Kenny Dope González. Espectacular. Si no lo has oído, el álbum de principio a fin es una maravilla. Paul Brown. Su álbum de Funky Joint. Y con el saxofonista Darren Run nos ofrece este Jadid. También una gozadita. Thank you. un guitarrista que nos encanta, Paul Brown, acompañado del saxofonista Darren Run. Y muchas veces lo pienso y digo, este saxofonista que nos gusta tanto, este pianista que nos gusta tanto, este vocalista que nos gusta tanto, pero claro, no podemos lógicamente ponernos a todos en el mismo programa. El tiempo es limitado, 60 minutitos diarios, de lunes a viernes. Y tenemos que hacer una pequeña selección, pero ya te digo que intentamos buscar de todo un poco y además a todos los músicos que nos encantan, pues hacerles su, el huequecito correspondiente. Pues seguimos de Estados Unidos, Inglaterra, nos vamos a Brasil. Es una vocalista, cantautora, guitarrista, se llama Sabrina Maleiros. Y este era su álbum New Morning. Este tema me encanta, se llama Sintonía y vamos a escuchar la versión instrumental. Suena de miedo, Sabrina Maleiros es vocalista, guitarrista, aunque nos hemos quedado con este álbum del 2008, New Morning, y su versión instrumental, que tiene otra versión cantada, lógicamente. Si hay instrumental, pues hay una versión vocal. Pues aquí seguimos contigo y vamos a poner ahora un villancico. Y dirás, este tío se ha vuelto ya majareta del todo. Pues como durante el periodo navideño no ponemos villancicos, porque es lo típico, pues me he encontrado este tema, que es una versión del Jingle Bells de Joe Plas, espectacular saxofón, digo, guitarrista. Está con el saxofonista Andy Warr. Y es una delicia, Jingle All The Way. Escucha que no tiene desperdicio. Thank you. este es el clásico villancico Jingle Bells, de la mano de Joe Plas, que te dije antes que era guitarrista. Metí una gambita porque es bajista. El que sí es saxofonista es Andy Ward, que es el que escuches Jingle All The Way. Es un EP que lanzaron el año 2012, supongo que para las navidades, pero como nosotros somos originales, pues lo ponemos el 15 de abril. Pues vamos ya, nos quedan 18 minutos, hay que aprovecharlos bien. Y nos vamos con un indicativo, por ejemplo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Encanta Cindy Bradley, neoyorquina, con tres trabajos en la calle. Just a Little Bit sería el primero del 2007. El 2009 lanzaría este Bloom, tema que le da título, es el que estás escuchando. Y en el 2012 se acabó, el 2011 sacó el Unscript, que es el último que tiene en la calle. Pero si va sacando cada dos años uno, pues tiene que estar al caer el siguiente. Cindy Bradley, trompetista, espectacular, nos encanta. Y aquí estamos disfrutando, compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, tanto si nos escuchas en directo a través de los reproductores que colocamos en Google+, Facebook, Twitter, o los que están fijos en radioesperantia.com o esperantia.com, donde encontrarás también todos los podcasts que vamos generando tras cada programa. Pues seguimos, nos queda todavía tres temas y vamos a aprovecharlos. Soul Persona, británico, que ha renovado el mundo del soul. Sería pues como New Soul, algo así. Algo espectacular con un montón de vocalistas. Princess Frisia, por ejemplo. Sibel Trancher, que es la que está escuchando ahora. Y este tema me encanta, especialmente In Your Eyes, Soul Persona. Británico que está haciendo verdaderas obras de arte, tiene un montón de trabajos y que se rodea de un montón de vocalistas. Este álbum se llama Soul Like Coaster de Soul Persona y lloráis con Sibel Trancher, una de esas vocalistas que suele utilizar. Habitualmente toca teclados y el resto de instrumentos, pistas, etcétera. Un hombre orquesta, vamos. Pues con Soul Persona ya enlazamos con este bajista. Me ha dicho un pajarito que os gustan mucho los bajistas y así pues digo, pues meca, voy a enrollarme con bajistas de estos pata negra. Ya lo hemos escuchado varias veces, Julian Bogham, su álbum Breakthrough, pero creo que no habíamos escuchado el tema que le da título Breakthrough, con Toby White. Y ya con este tema empezaremos a despedirnos porque llega el final. Yeah. de Julian Vaughan. Te decimos adiós, ha sido un verdadero placer estar contigo desde la organización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y hoy, más que nunca, pues un abrazo a todas las víctimas de todas las barbaries. Y concretamente, pues en este día, a las de los atentados que ya ha confirmado la policía que son bombas en la meta del maratón de Boston. Pues a las víctimas de todas las barbaries, nuestro abrazo y nuestra solidaridad. No sé por qué no cambiamos los seres humanos y todo intentamos arreglarnos pues a palos. Pero la razón pues no se consigue así. Bueno, nada, nos despedimos con el tema que ya te anuncié hace un ratito. Es el pedazo de disco doble de Little Louis Vega, pedazo de productor, DJ, remezclador, que ha lanzado nuevo material, Eclipse, bajo el nombre de Elements of Life. Escuchamos este tema en la versión cortita y ahora nos vamos con la versión extendida con orquestación, vocalistas, Little Louis Vega. Y te va a encantar, sobre todo observa los coros del final que son espectaculares. Se llama You Came Into My Life, un tema original de Roy Ayers, vibrafonista. Bye bye, mañana más.